rengo. Sosa de operativo, era gente de abolengo. Sosa, a mí me pasaron la tarjeta, una china media tuerta, de nombre Sinforosa. Y el rengo que bailaba me dio el trote, vestido con smoking y alpargatas con bigotes. Como a eso de las 2 de la madrugada, me tameré enjugiada, se vino el comisario. Y agarrándolo al rengo del cogote, cazándolo del escote, le dijo: venga pa' acá. ¿A dónde está el permiso pa' bailar? Si te dije que no, no te lo daba, y vos hasta la taba te pusiste a jugar. Vení pa' aquí, no dispares, Mabel Chute. Sargento, el reglamento enséñele. Pero acá no dice nada. A ver, reglamento, a ver. Pero escúcheme, que me está jugando la taba. No, no, que lo tiene al revés, fíjese bien, lo tiene al revés y no se da cuenta, no se da cuenta. Pero me está jugando la taba. A ver, otro poquito. Sacudele. Vamos, Rengo, fuerza. Fuerza, Rengo, vamos, Rengo, viva. Sacudí la pargata, Rengo, la targa. Sacudí la alpargata. ¿Esta? No, cochino, la alpargata. Y el sargento, que era medio chambonazo, y un terrible machetazo, y el cogote le cortó. Y así nomás lo cargaron pa' un costado, y quedó el rengo finao, ya listo para velar. Pobre rengo que bailaba medio al trote, vestido con smoking y alpargatas con bigotes. Y al rato la mujer salió en chancleta, haciendo una coleta pa' poderlo enterrar. Y después le pegó el grito pestaña, más a ver si traen caña que vamos a festejar. Y así se fue el rengo fiel y su mujer, que lo quería con ardor, con Marcelo el payador al otro día se fugó. Y así pasó esa noche cruel. Y yo, por querer bailar la cumbia, por querer bailar la cumbia, me encajaron una tunda y terminó el bailongo aquel.